Si les digo que este es el primer disco de una banda, ¿me creerían? O si les digo que es el número 32, bueno, es el número 32 de una banda formada en Londres en el año 1969. Se llaman Hawkwind y tienen un sonido muy actual, como lo demuestran en el álbum All Aboard the Skylark, el cual hemos escuchado Nets of Space. Habrá más información sobre este disco en el programa Extra de Orejas en la web. Y unos años más tarde, en 1983, Robert Pollard formó Guided by Voices, que el 26 de abril sacaron Warp and Woof. Y ahora, el 25 de octubre, otro álbum, Tweeting the Plague, su álbum número 29. Y lo que vamos a escuchar es Donor. Yakety yak. I just wanted the goods. Pareciera que el 25 de octubre fue el día en que los conjuntos consagrados decidieron sacar nuevos álbumes. Y nos referimos a Stereophonics de Gales, con su 11º disco llamado Kind, que alcanzó el primer puesto en Escocia y en Inglaterra ni bien salió. Y lo que hemos escuchado es I Just Wanted the Goods. Bothers me cause I'm so happy. I look like it does, but that means nothing. I got a face that gets me in trouble. I got a voice that does its damage. But I'm rescued now, and this is all in my head. I gotta win somehow and lose this mind instead. It's always working on finding my weakness. How I was made to feel and can't forget. Can't forget. We'll be right back. I got my history that won't be leaving. I gotta get somewhere that me not me. I gotta find a new television. Got to find a new display system to make the sky look like the earth is flattened. I gotta get someone to sort this out. Out for me. Out for me. Out for me. Y si hablábamos de los 32 discos de Hawkwind, ¿qué podemos decir del artista que con su álbum Colorado va por los 39 álbumes? Sí, se trata de Neil Young y Crazy Horse. Y lo que escuchábamos era Help Me Lose My Mind. Y seguimos batiendo récords, ya que este es el disco número 41 de un artista llamado Van Morrison. Este irlandés sacó su primer álbum en 1967 y aún a los 74 años sigue incansable, edita Three Chords and the Truth. Y lo que vamos a escuchar es Fame Will Eat the Soul. Fame will eat the soul and you just can't fake it. Fame will eat the soul and your heart will break. Fame will eat the soul till you just can't take it no more. It doesn't have no meaning when you're out on the street. Everyone you see is just trying to compete. And you're just trying to act like a normal Joe. Yeah. Drank some darkness, didn't you? Drank some darkness, didn't you? Against the light within you. Against the light within you. Drank some darkness, didn't you? Drank some darkness, didn't you? Can't get back on the right track. Control when every to take you down. Yeah, yeah, all right, all right, all right. You drank some darkness, didn't you? You drank some darkness, didn't you? Against the light within you, against the love within you. You drank some darkness, didn't you? You drank some darkness, now you get back on the right track. Maybelline the soul down in Hollywood town. Things are going swell and you stop to break down. You try to get control, every clown wants to take you down. Y llegando así al final de este programa, que parece un final de PAMI, por la cantidad de años acumulados, vamos a un artista que a los 79 años saca su disco número 20. Y en homenaje a él, traducimos la letra del tema que vamos a escuchar, que se llama ¿Cuál es mi nombre? De Paul a John, a tocar en los bares de Alemania, de mono a estéreo, llegando al número uno y teniendo toda la diversión y encendiendo la radio. Nada permanece igual, pero sigo en el juego. ¿Cuál es mi nombre? Dando vueltas y vueltas, rompimos la velocidad del sonido, agarrando la autopista, con el lanzamiento de los dados y recibiendo malos consejos, tuvimos que llamar un Mayday. Dijeron que tuvimos el último, somos cosas del pasado, pero aún puedo rockear y rodar. No puedes negar, estamos haciendo algo bien. No es mi primer rodeo. Nada permanece igual, pero sigo en el juego. ¿Cuál es mi nombre? No puedo tener suficiente de paz y amor. Esto es lo que he llegado a entender. Me recompondré a través de todo tipo de clima. Te daré todo lo que pueda. Bueno, lo he visto todo. De las montañas de Nepal a Reno, Nevada. He tomado todas las caídas. Estaba subiendo las paredes y ahora no importa. Nada permanece igual, pero sigo en el juego. ¿Cuál es mi nombre? Ahora estoy jugando en la carrera y solo hay uno. ¿Cuál es mi nombre? Puedo sentir el amor de las estrellas. ¿Cuál es mi nombre? Siguiendo el sol donde corre el río. ¿Cuál es mi nombre? Ahora he levantado mis manos por toda la tierra. ¿Cuál es mi nombre? Nada permanece igual, pero sigo en el juego. Nada permanece igual, pero sigo en el juego. ¿Cómo me llamo? ¿Cuál es mi nombre? Sí, su nombre es Ringo Starr, inoxidable y fresco. En el álbum What's My Name, ¿cuál es mi nombre? Y con él nos despedimos hasta la semana que viene. Y para los que quieren más novedades, nos encontramos en www.orejasaluniverso.com. Agradecemos a las siguientes emisoras que transmiten el programa. Frecuencia Cero de Buenos Aires, Radio Cultura de Santa Fe, FM La Continua de El Bolsón, El Sótano Rock de Córdoba, Radio Universidad de La Plata, Radio del Bosque de Villa Gesell, FM Sincronizate de General Roca, Radio Limay de Neuquén, Radio Franca de Concepción del Uruguay, FM La Cueva de Merlo San Luis, MHLH de San Marcos Sierra, Alfa Rock de Río Cuarto. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo, un programa de música para contar historias.